Indestructible. Séptimo evento. La lluvia de meteoros cae constantemente. Mis ojos brillan reflejando el evento imponente y destructivo que sucede frente a mí. Sabiendo que sigo encerrado en esta estación subterránea, observo a lo lejos cómo este planeta se traga a sí mismo. No dejo de sorprenderme cómo es que la naturaleza, sea cual sea, siempre hace su trabajo. Nace, crece, se desarrolla, resplandece y muere. En este momento era la situación de Varaxis, planeta bautizado así por sus lunas y sus climas desorbitantes contrastantes. Su atmósfera era muy pesada en algunas zonas, muy ligeras en otras. Madriza me había advertido que era un momento especial para este planeta. Por eso se detuvo a enseñarme este evento, su muerte. Todo a mi alrededor era de piedra y lava. Estaba tratando de reconstruirse a sí misma, pero al final se estaba desmoronando, ya que era un planeta muy sórdido, oscuro. Había cumplido con las leyes de la naturaleza. Alguna vez me platicó Madriza que mi raza sufrió de una enfermedad muy similar. A veces un virus, otras veces ego. La destrucción del ser mismo de una manera estúpida es siendo él mismo. A todo esto, Madriza me contaba que teníamos más problemas de un estado inconsciente de la mente que se le decía soberbia y otro que se llamaba envidia. Estos cuentos para mí eran de terror en mi niñez, cuando iba viajando y aprendiendo de Madriza y mis misiones. Me los contaba como para castigarme, por lo mal que me portaba en nuestra nodriza, porque rompía algo o bien porque desobedecía algún protocolo. Esas historias eran aterradoras. Mi brazo cae al suelo cortado de un latigazo de fuente de lava. Yo ni me inmuto, ya que al momento de que la lava atraviesa mi cuerpo, se cauteriza en chinga. No me deja sentir nada de dolor. De repente, veo cómo mi otro brazo cae a los 3 segundos por la misma razón. No siento ni un gesto de dolor. Me río sin parar. Me carcajeo. Al mismo tiempo, corro hacia lo que debería de ser un río rojo ardiendo a más de 2400 grados centígrados. Este, a su vez, va paseándose a mi alrededor en una lentitud burlona, como si supiera que me va a desintegrar en cualquier momento. Corro y brinco en un salto de suspensión. Cuando brinco, mis dos piernas se desprenden y quedan enterradas en el suelo. Vuelo algunos segundos sobre el río de lava, sin brazos, sin piernas. No alcanzo a llegar al otro lado. Me imagino que eso es lo que yo quería. Calcinarme. Entro de manera fácil y suave dentro del río de lava, hundiéndome lentamente. No me duele. No tengo brazos. No tengo ojos. No tengo piernas. No tengo vida. No tengo sentimientos. No me duele. No me duele. No sé por qué lo hice. No entiendo por qué existo. ¿Por qué no percibo nada? Nada. Nada. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Sumergido en la lava, todo se oscurece. Todo negro. No veo nada. Al final, mi cabeza se desaparece. ¿Por qué me quiero matar? Me percibo metalizado, sin vida, sin respiración. De un momento a otro me veo, y mi tórax es de elementos robóticos. Soy transistores, cables. Mi piel se calcina como cascarón. Soy acero. Soy un androide y hoy lo acabo de descubrir. Soy parte de Madriza. Ella es mi madre. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Al momento, estoy en un viaje eterno y aterrado de miles de sugestiones. Solo siento mi espalda fría, mi aliento descompuesto. No conozco nada y no me interesa conocer. Escucho un sonido familiar y algo golpeando mi brazo derecho constantemente. ¿Mi brazo derecho? Si me lo acabo de arrancar en mi sueño. ¿Sueño? Comienzo a abrir los ojos. Sí, aún tengo ojos. Estos no pueden captar nada y estoy bañado en sudor, empapado. Estoy cegado de un blanco puro, un blanco resplandeciente. Es una luz directa, atmosférica, cegadora que cae desde lo alto del cielo hacia el centro de no sé dónde y que cada vez se va alejando. No percibo nada a mi alrededor más que esta luz cegadora. Me doy cuenta que siguen golpeando mi brazo. ¡Es cingadita! La escucho, pero aún no puedo ver. Aún mi óptica no se clarifica. También mi voz es lenta y babosa, como si estuviera anestesiado. Trato de decirle a Cingadita que me comunique con Madriza, pero ni con ósmosis y mucho menos con mi estúpida boca toda adormilada. Voy bajando de un elevador subterráneo. Va rápido y es gigante. Estoy en una plataforma. Por fin logro sentarme y medio recordar qué había sucedido. Cingadita me está tratando de decir algo que aún no capto. Trato de enfocar un poco más la mirada. Me tapo la cara con una mano para poder observar a mi alrededor. Las paredes van subiendo. ¿Yo voy bajando? Un blanco azulado. Ya se está abriendo mi visión y denoto que está congelada la pared. Son piedras, hielo. La plataforma de metal muy vieja trae encima restos de piedra de la superficie y suena constantemente una mecánica debajo de este transporte rudimentario. Clank, clank, clank. Ahora entiendo. Comienzo a recordar. Pero, ¿cuánto tiempo llevaba aquí? Cingadita, en ese instante me responde. 5 días, comandante. Noto a Cingadita muy averiada, a punto de que se le acabe su batería. Me incorporo, sacudo la cabeza, me duele el cuerpo, los brazos y tengo un chingo de sed y hambre. En ese instante, Cingadita me informa. Comandante, llevamos 5 días incomunicados de Madriza. Me quedan unas horas de vida en batería. Vamos bajando a 72.905 melesias al centro de este planeta. ¿Qué? Me levanto de un brinco. Me duele todo mi cuerpo. ¿A dónde me llevan? Si bien recuerdo, algo me dijo Madriza antes de que se me borrara el cassette. antes de que se colapsara la estructura de 200 niveles de la cual bajé y me arrojé del piso 18. Que me trataban de atrapar, pero ¿quién? Cuando estoy un poco más consciente, veo a mi alrededor. Me doy cuenta que Singadita sí llegó con la cápsula de hibernación Shun-O-53. Esta me salvó la vida de una muerte segura. Pero ahorita eso no era lo prescindible, sino que ¿a dónde iba? ¿A dónde me llevaban? ¿Quién? Y lo más complicado de entender era, ¿5 pinches días de viaje hacia quién sabe dónde? Todo esto es bien complicado. Yo estoy bien pinche, pero bien pinche sugestionado y me da miedo. Mucho miedo. Por fin logro sacudirme y despertar. Me acerco a la orilla de la plataforma a gatas. Cuando me intento asomar, Singadita me atora una pierna y me pide que no lo haga. Trata de jalarme hacia el centro. Apenas si veo un azul profundo con las orillas negras en el fondo, pero ya es demasiado tarde. Me he desmayado de nuevo.